Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto, un placer, como todos los miércoles, estar aquí para platicar con ustedes de la escena teatral jalapeña veracruzana y de algunos otros eventos artísticos que, con motivo de la temporada navideña, se vienen organizando en la capital del estado de Veracruz. Yo soy Carlos Vargas García, al micrófono Joel Bonilla está en la consola de controles técnicos y vamos a platicar, pues, de aquí a casi las 10 de la noche, de teatro, de música, de danza en Xalapa y en Veracruz para todos ustedes. Estén muy atentos, vamos a escuchar música de Güey Coyote, un joven cantautor que hemos tenido de visita en dos o tres ocasiones aquí en el programa y siempre ha causado muy buena impresión entre nuestros radioescuchas y entre nuestros invitados que comparten programa con él. Güey Coyote es un joven que ya se desarrolla en varios escenarios de la República Mexicana, pero que hemos tenido oportunidad de tenerlo aquí en Xalapa, aquí en Radio Universidad Veracruzana y desde luego en varios foros de la ciudad. Así que nos vamos a permitir escuchar música de él el día de hoy, en tanto les vamos compartiendo también las actividades artísticas de la semana. Un concierto muy importante se está preparando por parte de la Universidad Veracruzana para todos los jalapeños y que se presentará en el Tlacna, el Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, el próximo viernes 14 y sábado 15 de diciembre. 14 y 15 de diciembre. Lo anunciamos desde ya para que lo vayan anotando en su agenda porque es un concierto muy importante, de gran relevancia, como todas las actividades que desarrolla nuestra máxima casa de estudios, pero esta más porque conjunta a varios de sus más emblemáticos grupos artísticos. Concierto navideño de la Orquesta Sinfónica de Xalapa con el coro oficial titular de la Universidad Veracruzana, con Tlenguicani, con Orbis Tertius, con el mariachi universitario y el ensamble clásico de guitarras. Entonces, definitivamente, yo creo que el mejor concierto navideño que se puede tener en la capital del estado de Veracruz tendrá dos presentaciones, el viernes 14 de diciembre a las 8:30 de la noche y al día siguiente, sábado 15 de diciembre, otra oportunidad para otro público para disfrutarla a las 7 de la noche. Tlacna, Centro Cultural. Un evento de la Universidad Veracruzana para todos nosotros, para todos ustedes, amigos. Un gran concierto el que se avecina para estas fiestas navideñas. Y bueno, todas las actividades de la Universidad Veracruzana, les comentamos, pues son muy, muy, muy, muy interesantes. Agrupaciones profesionales como son la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, que también está cerrando el año con mucho trabajo. Acaba de tener presentaciones en el Teatro de la Caja con una revista crítica sobre la cuarta transformación zombie, algo que presentó allí. Pero ya para cerrar actividades de este año, la compañía titular de teatro lo hace con tres funciones de la puesta en escena Idiotas contemplando la nieve, que ha tenido temporada apenas y se había anunciado ya como final, pero ha tenido tan buena y tanta respuesta del público, y teniendo espacio todavía en su agenda antes del periodo vacacional de fin de año, que nos ofrecen tres funciones más de Idiotas contemplando la nieve, para las cuales además la entrada es libre con una cooperación voluntaria. Los personajes se desenvuelven en una trágica historia donde en tono de humor nos llevan a reflexiones sobre quiénes somos y qué queremos ser, apariencias, deseos y anhelos, y el cómo y lo que muchos se piensan, lo que se requiere para tener un cierto estatus, las consecuencias y las trampas que usamos para ello. Idiotas contemplando la nieve es una deliciosa comedia amarga, agridulce, que retrata muy bien la estupidez de los tiempos consumistas que se viven hoy en día, con personajes comunes, con anhelos distintos, que al tratar de alcanzarlos van tejiendo una comedia donde las historias entrecruzadas generan una serie de acontecimientos irreversibles que llegan a la histeria. Esta divertida obra estará en cartelera 7, 8 y 9 de diciembre en la sala Dagoberto Guillomain del Teatro del Estado. La función el viernes es a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. La entrada será libre con cooperación voluntaria. El acceso, mucha atención, se dará a las primeras 250 personas que estén en fila en la entrada de la sala. Esto debido a que hay una gran afluencia de público, hubo una gran afluencia de público en la temporada anterior. Entonces, pues se invita a llegar con anticipación para asegurarse su lugar. Así es que hay que formar fila para poder ver esta obra de teatro. Hay que formar fila con anticipación a los horarios de cada día, repito, el viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7 de la tarde-noche y el domingo a las 6 de la tarde. Ese es el horario de inicio de función, así es que pues yo creo que hay que estar por ahí una media hora antes o quizá más. De esta manera se tiene más certeza que es uno de las 250 personas, que es la capacidad de la sala, para poder ver esta obra de Alejandro Ricaño, escrita ex profeso para la compañía titular de teatro y que ha venido ofreciendo con mucho éxito y con mucha aceptación. Es un espejo de la sociedad actual consumista, como nos dice. Yo he acotado además un poco el comentario propio como espectador de teatro, que les digo, tiene mucho este tono, este ritmo de la sitcom, de estas series que pues gustan mucho también al público, como Friends, como Seinfeld, por ejemplo. Entonces, pues hay garantía de que la van a pasar muy bien. Y como siempre con el teatro, pues se lleva uno una reflexión también a propósito de ciertas conductas sociales tan generalizadas hoy en día. Pues ahí miren, actividades de la Universidad Veracruzana. ¿Qué les parece si, como les ofrecí, pasamos a escuchar a este joven cantautor Él mismo dice aullautor y por eso este sobrenombre de Coyote. Él es Wey Coyote y vamos a escucharle La Máquina del Tiempo. Cuando era niño inventé una máquina del tiempo, pero las bocas mayores dijeron que no podía ser real. Hace un tiempo en que fui parte de un arado enlistado a procesar, y hoy despierto en un paisaje sin pintar, con mi máquina arrumbada en un rincón. Y hoy las barbas largas quieren pintar un sendero a mar abierto con máscara de libertad, sin alzarse a preguntar. Pues yo no quiero ser otro número en la nómina, yo solo deseo viajar en un velero espacial. No me interesa una escultura de oro bañada en diamantes, yo solo deseo que la gente me escuche en la radio y sonría. Deseo ser el mago que cumpla mis fantasías, mas no deseo salvar al mundo ni hacer de mesías. Deseo comprarme un Ferrari y un BMW que escuchen mis canciones desde China hasta Perú. Deseo estar vivo y seguir viviendo, no deseo ser inmortal sino morir sonriendo. Deseo que cada beso sea mejor que el que te di ayer. Deseo ser políglota para decir cursilerías en árabe, náhuatl y portugués, para viajar por todo el mundo desde un jet privado. No deseo obtener un título, tampoco un doctorado. No deseo ver mis calles pavimentadas, deseo ver flores creciendo en el suelo sin ser cortadas. Deseo seguir estando flaco sin que me den anemia. Deseo tener más escuchas que premios de academia. No quiero ser Justin Bieber ni tampoco Rihanna. Tan solo deseo llegar al fin de semana y desvelarme cantando hasta ver el sol salir. Deseo ver tus ojos antes de irme a dormir. Deseo estar seguro de mí y no ser petulante. Deseo saberlo todo y también ser un ignorante. Deseo disfrutar al máximo de cada instante, ser feliz siendo carbón para luego ser diamante. Oh, oh, oh. Para luego ser diamante, oh, oh, oh, oh, oh, oh, para pa. Oh, oh, oh, oh, oh, para luego ser diamante, oh, oh, oh, oh, oh, para pa. Y dice, deseo tomar tequila y que no me dé resaca. Deseo algún día vestirme de Chewbacca y salir de la calle a asustar a las viejitas. Deseo no quemarme si me echan agua bendita. Deseo que mi vida no sea trágica. Deseo tantas cosas que necesito mil lámparas mágicas. Deseo algún día tocar como Steve Vai. Deseo ver un todo vivo aunque sé que ya no hay. Deseo ser feliz a diario. Deseo tocar con todos mis ídolos arriba de un escenario. Deseo llenar hasta los pasillos del Carnegie Hall. Deseo algún día saber jugar bien al fútbol. Deseo darte un beso en cada meridiano. Deseo probar de todo y seguir estando sano. Deseo saltar en bungee y también paracaídas. Deseo después hacerlo, seguir estando con vida. Deseo construirme la luna, mi propia casa. Deseo ser millonario y dar conciertos en las plazas sin cobrar ni un solo peso porque la gente vaya a verme. Deseo que mi vida sea igual a una novela de Julio Verne. Oh, oh, oh, oh, oh, de Julio Verne cruzar el cielo. Oh, oh, oh, oh, para pa, llegar al centro de la tierra. Oh, oh, oh, recorrer 20,000 leguas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y hoy recuerdo aquel invento que por el tiempo viajó. Y hoy los planos olvidados se reviven en mis ojos y cual flor los convierto. Y hoy recuerdo aquel invento, oh, oh, que por el tiempo viajó. Y hoy los planos olvidados se reviven en mis ojos y cual flor los convierto en canción. Na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hola amigos, estás escuchando Escenaria Radio Show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y vamos a continuar con algunas invitaciones rápidas a diferentes eventos que se desarrollan en Jalapa. Uno es el Festival del Día Internacional del Tango Jalapa. De este evento están ahorita precisamente en ensayos y eso les imposibilitó de estar con nosotros aquí en vivo, pero próximo miércoles nos visitan en el programa para, pues ya entonces nos platicarán cómo iniciaron las actividades este 7, cómo se van desarrollando y para darnos pormenores y detalles y la posibilidad de acompañarles todavía el 13 y el 14, que serán posteriores a nuestra próxima emisión. La Compañía de Tango Pasión Rioplatense invita al primer festival Día Internacional del Tango, que se llevará a cabo del 7 al 14 de diciembre en diferentes espacios de la capital veracruzana. El festival constará de una milonga, un ciclo de cine y culminará con una función de gala titulada Noche Argentina. Los eventos se van a realizar en distintos lugares del centro de la ciudad. La milonga, una exhibición de tango, será el 7 de diciembre. El 7 de diciembre a las 7 de la noche en la Escuela Superior de Artes de Veracruz, que está ubicada en Juan Rodríguez Clara número 2. Allí con la participación del ensamble Dibardi, el ensamble Ilusión de mi vida, los maestros Irracel Negrete y Jacobo Amaro, Carla Hernández y Espartaco Nonalaya. Milonga, exhibición de tango el 7 de diciembre a las 7 de la noche en la Escuela Superior de Artes de Veracruz en Juan Rodríguez Clara número 2. Con eso inicia este festival del Día Internacional del Tango, festival a desarrollarse aquí en Jalapa. Dentro de las actividades hay un festival, hay un ciclo de cine que presenta funciones el 12 y el 13 de diciembre. A las 9 de la noche en Francisco y Madero número 30 en la zona centro. El 12 de diciembre se presentará la película El día que me quieras. Y el 13 de diciembre la película Un tango más. Entonces, milonga, exhibición de teatro de tango en vivo el 7 de diciembre y dos películas, 12 y 13 de diciembre, dos películas en las que el tango es protagonista en la gran pantalla. Y el 14 de diciembre, Una noche argentina, a las 8 de la noche y en el Teatro JJ Herrera. Un nuevo show original de Ensamble Dibardi, Compañía Pasión Rioplatense, con la participación de artistas invitados de talla nacional e internacional como Bellido Jesús Ángel Amador, Enrique Velasco y Fernando Apán. Para consultar detalles sobre esta programación, pues yo les invito a que busquen en Facebook la página Pasión Rioplatense. Pasión Rioplatense en Facebook, que es la página de una compañía mexicana que reside en Jalapa, Veracruz, con el objetivo de promover la cultura del tango. El tango nacido en Río de la Plata, Argentina y en Uruguay, lugar de inspiración para el nombre de esta compañía, que busca generar propuestas originales y frescas que ejemplifican el tango desde su origen hasta su evolución contemporánea, rompiendo con el tabú este de que es un baile de la vida galante y demás, ¿no? Habrá además de las funciones y los conciertos talleres. Entonces los invito a que busquen en Facebook Pasión Rioplatense y ahí tendrán a la mano estos datos que les hemos compartido aquí a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana y otros más sobre los talleres que se van a ofrecer. Y si usted gusta del baile y quiere experimentar un género distinto como el tango, pues esta es la oportunidad. Festival Internacional de Tango en Xalapa inicia este 7 de diciembre con esta exhibición de tango, esta milonga, en la Escuela Superior de Artes de Veracruz, en Juan Rodríguez Clara, número 2. Y en Francisco y Madero, número 30, en el centro, el 12 y el 13, películas, El Día que Me Quieras y Un Tango Más. Bueno, pues hay una invitación para algo pues que no es exactamente teatro, pero que se desarrolla también en la escena para todos ustedes. Y en el género también de la danza, otra oportunidad para un espectáculo diferente es el que se presenta el sábado 8 de diciembre a las 5 de la tarde, muy temprano, en el Teatro JJ Herrera se presenta Pórtico Lunar. Es una producción de la compañía de teatro de danza Último Tren Danza Escena. La dirección y la coreografía es de Gregorio Trejo. En la escena podremos ver a José Manuel Acosta, Karime Chan, Erubiel Cruz, Patricia Ramírez y Federico Ortiz. Tienen la participación, además, a manera de invitados, de Jacqueline Cázares, Joaquín Montelongo y Paloma Pintale. Así que un trabajo de danza con un gran cuerpo de bailarines presenta Pórtico Lunar, una producción de Último Tren Danza Escena, el sábado 8 de diciembre a las 5 de la tarde en el Teatro JJ Herrera, aquí en Xalapa, Veracruz. Y en invitaciones rápidas también, bueno, pues el saludo para Lorenzo Portillo, para David Aarón Estrada, del Rincón de los Títeres, que viene la reposición de Una Navidad de Papel, este espectáculo navideño que ya han tenido en años anteriores, pero que con gran éxito reponen en este fin de año también, con funciones el 8, 9, 22, 23, 29 y 30 de diciembre. Corresponden a sábados y domingos. Los sábados la función es a la 1 de la tarde y los domingos las funciones son 1 de la tarde y 5 de la tarde. 1 y 5 de la tarde. Cuento de Navidad para toda la familia en el Teatro El Rincón de los Títeres, con una caracterización excelente de Lorenzo Portillo en su papel de actor, no solo de titiritero, sino de actor en la escena, un gran trabajo de maquillaje, de vestuario, una dirección como siempre de David Aarón Estrada, en Una Navidad de Papel, que tendrá funciones sábados y domingos de diciembre, 8, 9, 22, 23, 29 y 30 de diciembre. Cuento de Navidad, Una Navidad de Papel en el Rincón de los Títeres. Y en otra actividad que está desarrollando la Universidad Veracruzana y el Teatro del Estado del Instituto Veracruzano de la Cultura, el día de hoy, por la tarde, dio inicio un nuevo ciclo, La Guitarra en el Teatro, con la idea de darle de nueva cuenta actividad al mezanín del Teatro del Estado, que ya la tuvo con una serie de proyecciones en algún periodo anterior. Ahora lleva una nueva actividad al mezanín y se trata de la presentación de presentaciones a cargo de estudiantes destacados de la Facultad de Música. Estudiantes destacados de la Facultad de Música se estarán presentando en el mezanín del Teatro del Estado, como lo hicieron ya el día de hoy a las 6 de la tarde. Así que podemos presumir que el próximo miércoles 12, en este horario, podrá haber una nueva presentación. En este caso ya es noticia, es decir, ya aconteció. Se presentó el día de hoy Enrique González Melo, Jesús Payares, Fernando Escalante y Luis Castro, quien ofrecieron una lluvia de excelentes piezas. Repetimos, son estudiantes destacados de la Facultad de Música que se estarán presentando en este nuevo ciclo que ha tomado el nombre de La Guitarra en el Teatro y que promueven el Teatro del Estado, General Ignacio de la Llave, del Instituto Veracruzano de Cultura y la Universidad Veracruzana a través de la Facultad de Música y sus académicos a cargo de esta especialidad. Gracias a Rosa Glantina, que nos hace llegar esta información y que promueve esta actividad para compartirla con nuestro público radioescucha. Y en otro rubro de las actividades universitarias y escolares, académicas y de los jóvenes estudiantes, se está dando la temporada de invierno de prácticas escénicas de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Y estas prácticas se abren al público, se ofrecen como un programa artístico que ya tuvo sus presentaciones los días 3, 4 y hoy precisamente 5 a las 8 de la noche en el Teatro JJ Herrera. Se presentaron allí estos 3 días, pero tenemos la oportunidad como público todavía de ver presentaciones de este programa de prácticas escenas temporada otoño-invierno los días 6 y 7, en este caso en el auditorio del IMAC. En el auditorio del IMAC, allá en Ruiz Cortines. Ahí está el auditorio. Y estos días 6 y 7, es decir, jueves y viernes, también a las 8 de la noche, en el mismo horario, se estará presentando este programa de prácticas escénicas de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues el costo de entrada es bien simbólico. Son apenas 20 pesos lo que cuesta poder asistir a estas presentaciones. Y bueno, pues ya hablamos de tango, ya hablamos de danza contemporánea. Jalapa está lleno de todos los géneros bailables posibles. Y otro evento será en Café Teatro Tierra Luna, que es con aires flamencos, una función de gala, con invitados especiales de la Ciudad de México. En la guitarra, Anduar Miranda, en el cante, Elizabeth Aguilar, en el baile, Lorena Ortega y Cecilia Gómez, con la participación de las alumnas y alumnos de La Rioja y Noniná, espacio de experimentación creativa que se imparte en la parte alta del Café Teatro Tierra Luna. El domingo 9 de diciembre a las 7 y media de la noche, función de gala con aires flamencos. Tienen invitados especiales, tienen la participación de las alumnas de las escuelas Noniná, espacio de experimentación, y de la escuela La Rioja. Es una noche flamenca para despedir también 2018. Muy flamencos, esto será en Tierra Luna. ¿Les parece? Vamos a escuchar de nueva cuenta al joven Güey Coyote. Vamos a escucharle algo que se llama animal heterodoxo. Ya llegó el hombre más canino, el que pone mariposas en tu intestino y en tu cuarto despierta a los vecinos. Preciosa en el mapa, soy tu destino. Saborizante natural, va a explotar en tu boca como fuego artificial. Soy un animal, pero diferente. Aullo como lobo y camino como gente. Si falta fantasía, con las garras escribo en tu espalda poesía. Mira, vida mía, muerto, pero con alegría, porque sonrías. Y aunque soy medio chango, si tú quieres, yo te toco de principio a fin, como un popango, para irnos después a bailar al fandango. Sobre las lanas comiendo mango y pisar el suelo como gallinas. Mi cortejo es de pavo real, pero más picudo que de un puerco espín las espinas. Soy un animal, soy un animal, soy un animal, soy un animal, soy un animal, soy un animal, soy un animal, soy un animal, un animal heterodoxo, colmillo de perro, trompa de elefante, un animal heterodoxo, siendo cangrejo, camino pa'lante, el único que yo conozco. De domesticar, mejor preciosa vente pa' acá, tú y yo bailando, ese es el plan, nada me puede domesticar, mejor preciosa déjame entrar, a tu casita para gozar, nada de niños, ni perros, pitbull sin colmillos. Este animal adulto es marfil fino, palabras punzantes como cuchillos. Pero a ti te dejo acariciarme la panza, a ti te dejo usar mi lomo de lancha. Tú eres mi amazona, yo soy tu Tarzán. Una persona con instinto animal, super desarrollado. Si estás del otro lado del río, pues yo nado como pescado y te alcanzo. Nunca me canso, porque estando contigo yo vuelo como los gansos y descanso hasta el sur de tu continente pa' beber de tus aguas de marzo. Belleza completa, tengo ojos de halcón y mirada de poeta, mas no soy una bestia del monte, soy todo un caballero con ímpetu de bisonte. Ay, se escucha mi canto al subir pendientes, y si no hay luz para probar tu fruta, te ecolocalizo chasqueando los dientes. Soy un animal, soy un animal, soy un animal, soy un animal, un animal heterodoxo. Soy un animal, soy un animal, soy un animal, soy un animal, un animal heterodoxo. Colmillos de perro, trompa de elefante, un animal heterodoxo. Siendo cangrejo, camino pa'lante, el único que yo conozco. Un animal heterodoxo. El único que yo conozco. Nada me puede domesticar, mejor preciosa vente pa' acá. Tú y yo bailando, ese es el plan. Déjame entrar a tu casita para gozar. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y bueno, después de escuchar a Güey Coyote con Animal Heterodoxo, voy a compartirles información de actividades a desarrollarse en el Foro Área 51, Foro Teatral, que está ubicado en la Avenida Revolución. Un evento es la presentación de nueva cuenta de la obra Cuerdas. La obra Cuerdas de la escritora Bárbara Colio, bajo la dirección de Exxon Muñoz, se ha estado presentando en diferentes foros de la ciudad. Estuvo ya en otros escenarios, pero en este caso estará en Área 51, Foro Teatral, Revolución 307, Zona Centro. Cuerdas es una puesta en escena que tendrá dos funciones, viernes 7 de diciembre a las 8 de la noche, sábado 8 de diciembre a las 7 de la noche. En palabras de la propia autora, de Bárbara Colio, Cuerdas es un viaje. Se desarrolla entre espacios ajenos. Las escenas, vemos a los personajes en un avión, por consiguiente en el aeropuerto, en un taxi, en un gran estadio, de tal forma que los personajes Peter, Paul y Prince nunca tocan tierra, son funámbulos de su propia vida, viven en un precario equilibrio que les dejó su infancia y la inminente posibilidad de convertirse ellos mismos en padres. Esto nos dice la propia autora. Esta propuesta escénica, además este montaje en particular, apuesta por los mínimos recursos. En base a la iluminación, a la expresividad de los actores y al audio, al sonido, es que se construye cada una de las atmósferas de la puesta en escena. Con las actuaciones de Carlos Becar, Luis Enrique Castro y Gustavo López, se cuentan las peripecias de estos tres personajes, Peter, Paul y Prince, e invitan al público a subirse a la cuerda floja de la vida. Esta puesta en escena cuenta también con la participación de Alina Cruz en la asistencia de dirección, de Karen Mansur en la asistencia de producción. La dirección es de Exxon Muñoz. El precio del boleto para subirse a este viaje está sujeto a las siguientes cooperaciones: general, 100 pesos, estudiantes e INAPAN, 60 pesos. Cuerdas tiene una duración pues aproximada de unos 60 minutos, alrededor de una hora, y es un montaje, yo creo, una obra de teatro para todo público, pero con la cual se van a identificar desde luego que mucho los jóvenes, sobre todo esta juventud nueva en nuestra hora que transita tanto, a veces parece que con enorme facilidad, de ciudad en ciudad y a veces inclusive de país en país. Esta es la oportunidad de ver Cuerdas ahora en Área 51, dos funciones, el viernes 7 de diciembre a las 8 de la noche y el sábado 8 de diciembre a las 7 de la noche. Y bueno, ahí en el mismo foro Área 51 hay un gran festival. Hay un gran festival. Es el cuarto festival de unipersonales de Jalapa. La cuarta emisión ya de Festival de Unipersonales, que se va a llevar a cabo del 10 al 16 de diciembre. Allí en Revolución 307, que es la dirección de Foro Teatral Área 51. Cada vez se va enriqueciendo y consolidando más este festival, de tal manera que este año cuenta con extraordinarias puestas en escena de diversas partes de la República. Asimismo, el festival ofrece actividades como un taller de creación de unipersonales, charlas de desmontaje y con además la presencia de un grupo internacional. El Festival de Unipersonales tuvo su primera emisión en 2015 y en cada año ha ido pues incrementando, ha tenido muy buenos resultados, de tal manera que se ha ido incrementando con puestas en escena que han estado en festivales nacionales e internacionales. Por ejemplo, en emisiones pasadas vimos allí Ikari, una poderosa máquina de velocidad, producido por el mismo festival. Vimos también Hijo de mi Padre, de Adrián Vázquez, Bambi, Dientes de Leche, de Antón Araiza, Bashir Lazar, de Boris Schwemann, que estuvo con largas temporadas en la Ciudad de México, por ejemplo, Cachorro de León, de Conchi de León, Mr. Bright, de Mariana Arta Sánchez, Ig Dietrich Font, con la dirección de Martín Zapata y encarnada por su hijo, obra de la que hemos hablado aquí ya en escenario y los hemos tenido a ambos como invitados. Y de esta obra de teatro ya se hizo una versión fílmica, de esta obra que escribe Martín Zapata y que ahora dirige a su hijo en ella. Ya hay una versión fílmica que se va a proyectar precisamente como parte de este festival de unipersonales, que tiene un programa realmente interesante. Y bueno, pues se los tengo que comentar. Pero ya hay preventa, ¿eh? Ya hay preventa para el cuarto festival de unipersonales. La preventa es hasta el 7 de diciembre, es decir, hasta el viernes. 100 general, 70 estudiantes. Después del 7 de diciembre, recuerden, inicia el 10, es del 10 al 16. Hasta el 7 de diciembre los boletos cuestan 100 general y 70 estudiantes. Después del 7 de diciembre, ya comprando sus boletos en taquilla, los boletos generales tendrán un costo de 120 pesos y de 80 para estudiantes. Hay combos que incluyen la entrada a todas las obras y a la proyección de la película, de 650 pesos general y 490 pesos estudiantes, para poder ver un programa que inicia con Crónicas improbables en la vida de Tomás a partir del encuentro con una gallina intergaláctica. Se estrena este unipersonal. La dirección, dramaturgia y actuaciones de Austin Morgan, el lunes 10 de diciembre a las 8 de la noche. Con esto inicia el festival, lunes 10 de diciembre, 8 de la noche. Crónicas improbables en la vida de Tomás a partir del encuentro con una gallina intergaláctica, con Austin Morgan. Luego, Zorrubela, actuación de Morena González, dirección Patricia Estrada y Mayra Vargas, dramaturgia de Carmen Alanís y Morena González. Se presenta el martes 11 de diciembre a las 8 de la noche. Zorrubela viene de Monterrey, vienen de Monterrey, pero Zorrubela vive en Monterrey. Bueno. El programa sigue el miércoles 12. El miércoles 12 con Crónica breve de un rey y su sombra. Crónica breve de un rey y su sombra cuenta con la dramaturgia, actuación y dirección de Gonzalo Villanueva y se presenta el miércoles 12 de diciembre a las 8 de la noche en Área 51. Este montaje es el montaje invitado especial internacional, pues viene de Argentina. El jueves continúa el festival con Casquito, de Joan Alexis, dramaturgia, actuación, dirección, Joan Alexis. Jueves 13 de diciembre, 8 de la noche, un montaje que nos visita desde Chiapas, desde Chiapas. Y continuamos con el viernes 14 de diciembre. Instrucciones para despertar es el título del unipersonal. Instrucciones para despertar. La actuación es de Morris Foullon. La dramaturgia y dirección es de Marcos Vieira. 14 de diciembre es viernes a las 8 de la noche. Este unipersonal, este montaje llega de la Ciudad de México. Y continuando, Perros del Monasterio, Mariana Arta Sánchez y Boris Mirchow, de Querétaro. Abrazar al Panda, actuación de Memo Villegas, dramaturgia de Mario Alberto Monroy, dirección de Ricardo Rodríguez, también de la Ciudad de México. La proyección de la película Ich Dietrich Fon, de Sebastián Delon, será el miércoles 12 a las 6 de la tarde. Este es el amplísimo y variado programa del cuarto festival de unipersonales que se presenta en Área 51, Foro Teatral, del 10 al 16 de diciembre, aquí en la ciudad de Xalapa. Vamos a escuchar una vez más a Güey Coyote, uno de los artistas musicales que hemos tenido aquí en Escenaria, interpretando su música en vivo y en directo, pero que hoy tenemos desde luego en grabaciones para compartirlo con ustedes. Vamos a escucharlo. Y flor, en tu sonrisa de brisa marina, en tu calor de sol, te seguiré los pasos, te acostaré en mis brazos y seguiré el sonido de tu voz. Voy a apagar las luces, voy a navegar despacio por tu cuello, voy a beber del arroyo de tu piel y en esta noche tibia en y desvelo en tus ojos de café. Voy a apagar las luces, voy a navegar despacio por tu cuello, voy a beber del arroyo de tu piel y en esta noche tibia encontraré desvelo en tus ojos de café. Eres mi cura y mi perdición, eres sirena sacada de una canción. Eres un mes de espera, un vestido de primavera. Eres una jarra de agua fresca con loquera. Eres cobija que me quita el frío. Eres la libreta donde escribo, eres gota de rocío. Eres la razón por la que sonrío, eres carcajada de tulipán. Si eres Wendy, yo soy tu Peter Pan. Ven, te invito a volar, acostarnos en las nubes para poder ver el mar. Y te llevo de paseo a Viena, o nos acostamos en la arena y con fogata, playa y malvavisco de cena. Te daré un beso bajo la luna llena. Es su rostro bañado de paz, es la forma de tus labios, son tus ojos soñadores, tu mirada cristalina en la que naufraga mi bote sin mar. En esta luna llena, en esta luna llena, voy a apagar las luces, voy a navegar despacio por tu cuello, voy a beber del arroyo de tu piel. En esta noche tibia encontraré desvelo en tus ojos de café. Voy a apagar las luces, voy a bajar en toda la mano por tu pelo, voy a saborear tu dulce miel. En esta medianoche te cantaré un beso. En esta medianoche te cantaré un beso. En esta medianoche te cantaré un beso, saboreando la caricia de tu piel. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y amigos, ya para despedir el programa, les comento otro evento también de la Universidad Veracruzana, nuestra máxima casa de estudios, que se llevó a cabo el día de hoy por la tarde. Ya es noticia, ya aconteció la presentación del trío Tlayoltillane en el Casino Jalapeño. Deleitó al público con sus ritmos huastecos. Y si usted no tuvo la oportunidad de asistir, puede disfrutar de la transmisión que Difusión Cultural UV realizó en vivo y que tenemos compartida precisamente en nuestra página escenaria.mx. Buscando nuestra página escenaria.mx en Facebook, nos da like para que ahí esté al tanto de quiénes serán nuestros invitados cada miércoles, pero en este caso puede ver a este magnífico grupo de sabor y ritmos huastecos que es el trío Tlayoltillane de la Universidad Veracruzana. Difusión Cultural UV promueve y realiza esta presentación que se hizo el día de hoy en el Casino Jalapeño aquí en la capital del estado de Veracruz. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Les invito a que continúen siempre con la señal de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de frecuencia modulada. Nos puede seguir y escuchar también desde la página de la Universidad Veracruzana www.uv.mx y buscar ahí el icono de un micrófono para poder escuchar nuestra programación, o bien a través de las aplicaciones que para Android y iOS se pueden encontrar para los dispositivos móviles. Les recuerdo que nos encontramos aquí en los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana todos los miércoles, todos a las 9 de la noche. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García.